Arequipa. Y bueno, como ya venimos en este miniciclo del mes de diciembre con el retorno de las audiciones de este programa, y nos hemos comprometido con amigos vitivinícolas de todos los miércoles entrevistar a alguien del rubro para que nos cuente sobre la situación del sector y todo lo que están viviendo, digamos, ¿no? Desde los salarios, las condiciones laborales y las perspectivas a futuro. Para eso estamos charlando hoy con Diego, obrero vitivinícola. Diego, buenas noches, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches, Emilio, sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a vos por contactarte. Bueno, y bueno, contanos, Diego, nosotros hemos visto que esta semana ha habido una agitación vía redes sociales con fotos reclamando salarios dignos de los trabajadores de varias bodegas. Y también vivimos o nos conocimos por otra gente de la radio que estuvo en contacto con los trabajadores de Norton por un reclamo por acoso laboral. Bueno, ¿qué nos podés contar vos, Diego, sobre estas situaciones? Sí, bueno, Emilio, mirá, sobre lo primero que me comentás, muy contento porque veo como que hay un despertar del trabajador vitivinícola, está perdiendo el miedo a qué sé yo, miedo que nunca deberíamos haber tenido, y bueno, estamos perdiéndolo, estamos reclamando, y bueno, se armó una movida impresionante. La verdad que fue una idea ahí de un compañero de Maipú, empezar a hacerlo, y ha tenido una repercusión tremenda, tremenda. La verdad que muy, muy, muy contento, pues se prendieron de todas las bodegas de Maipú prácticamente, y bueno, de otras bodegas de otras zonas también se están sumando a este reclamo, que simplemente es pedirle a la gente que nos está representando, digamos, nuestros intereses, que negocien para nosotros, que negocien de forma inteligente, basta de cuota, no sé si has visto, bueno, muchos carteles, claro. Paritarias más cercanas, viste cómo está la situación económica, que está tan tan dinámico esto. Hoy por hoy se cierran acuerdos de un año para otro año y eso ya no sirve. Yo creo que cada 3 meses, 4 meses tenemos que estar mirando la situación nuestra, porque es caótica y los sueldos están bajos. Seguimos bajo la línea de las canastas básicas, el sueldo vitivinícola, no hay con qué darle, no nos podemos poner al día. Claro. Y sí, fíjate vos que hay sectores como, por ejemplo, la automotriz, los mismos bancarios, que ellos estipulan así, ¿no? Cuando se hacen negociaciones paritarias lo hacen por los primeros 6 meses, claro. Y después sí, sí, sí. Hay una reapertura. Claro. Sí, yo pienso que en la última negociación por lo menos tendrían que haberlo dejado previsto. Mirá lo que ha pasado hace unos días, los aumentos astronómicos que ha tenido la carne, claro. Otras cosas más básicas de la canasta, ha subido un montón, y nosotros ahora tenemos que esperar que los señores en febrero tengan ganas de sentarse y tengan ganas de discutir, y bueno, siempre vamos detrás, lamentablemente. Lo que nos toca hoy por hoy al trabajador vitivinícola es ir detrás. Claro. Nunca podemos ponernos siquiera a la par de lo que es la economía, siempre vamos de atrás. No sé si se me interpreta la idea, no sé si usted me entiende. No, sí, de acuerdo, sí, eso queda claro, que siempre sí. Siempre vamos negociando por porcentaje, siempre detrás primero, siempre detrás de la inflación y siempre sobre sí. Un sueldo que ya de por sí ya es bajo, entonces claro. La recuperación es ínfima. Sí, no alcanzamos a recuperarnos cuando queremos venir a cobrar las sumas no remunerativas, eso ya queda totalmente desfasado, ¿no? Claro. La verdad que hoy por hoy está complicadísima la situación del trabajador vitivinícola y de viña. Los sueldos realmente nos dan miedo, no alcanzan. Es la realidad. Es la realidad. Y sí. Y ustedes, digamos, de adentro, porque los empresarios a través de sus cámaras siempre hablan de que hay una crisis, yo no sé hasta dónde, porque ellos mismos, los informes que da el INB, incluso ellos mismos hablan de que ha habido un aumento de las exportaciones, ha habido aumento de la venta al mercado interno. ustedes de adentro, ¿cómo ven eso? ¿Es así? ¿Es real? ¿Es posible que ellos puedan, digamos, resignar parte de su ganancia para elevar los salarios a un sueldo digno? Sí, yo creo que no estarían resignando gran parte de las ganancias. Nosotros, me parece que en la ecuación somos lo que menos le mueve la aguja, el sueldo de los vitivinícolas. Hay los informes están, son reales. El marketing que tienen las grandes empresas, sobre todo, es que es la crisis eterna, la eterna crisis del sector vitivinícola. Y bueno, no sé de qué forma lo juegan, si es solamente por el tema de los sueldos o qué otros intereses habrá de por medio, pero están siempre en una crisis eterna las grandes empresas y no paran de crecer. Y hay empresas grandes acá en Maipú mismo que compran empresas enteras cerradas con llave en mano y bueno, siempre están en crisis. Claro. Pero no se entiende, la verdad. Y sí. O sea, para eso hay plata, digamos. Bueno, fíjate sí. Vos que un poco este verso de la crisis, ¿a qué apunta? Primero, a los préstamos blandos del Estado provincial. Sí. A la reducción de los aranceles de exportación del gobierno nacional. O sea, siempre, sí. Si vos siempre mostrás que hay una situación de atraso, es en busca de eso, ¿no? Sí, más en este año en especial, yo creo que, bueno, con el tema de la pandemia que hubo, hay empresas que vendieron muchísimo, ha sido un año típico. Bueno, están los informes, se sabe que han vendido muchísimo. Claro. Incluso hay empresas que con buenas ventas y todo han reclamado la ayuda del gobierno para pagar sueldos. Y bueno, siempre buscando la oportunidad. Claro, la viva. Lamentablemente nosotros los trabajadores nunca tenemos la oportunidad. Empezamos el año y empezó esta pandemia y bueno, fuimos los... Digamos, de repente nos convertimos en eslabones esenciales de la cadena de la alimentación. Claro. Los trabajadores del vitivinícola. De repente nos enteramos que éramos esenciales en la cadena productiva. Así que bueno, le pusimos el pecho a la pandemia, trabajamos toda la pandemia. Cuando intentamos reclamar por eso, nos trataron de flojo, nos trataron de, qué sé yo, que no queríamos laburar. Sí, sí. Así sí. Que bueno. Ahí se trabajó todo el año, hay gente que se enfermó, gente que no se enfermó, pero bueno, estamos claro. De pie los trabajadores, igualmente, gracias a Dios. Qué importante, eso que está diciendo es muy importante, ¿no? Ese sí. Ponerse de pie, sí, sí. Fíjate vos que en el programa pasado que hablamos con un compañero de una bodega de Luján, que sí. Nos hablaba de las dificultades que tenían por los malos tratos, bueno, que después terminó en una movida y un reclamo público que se hizo, ¿no? Sí, sí, pero antes de eso nosotros habíamos planteado que a los trabajadores se les han quitado derechos, ¿no? Derechos políticos y derechos sociales. Cuando me refiero a derechos políticos es a este temor que existió siempre o últimamente de que no había que decir nada, de que no había que expresarse o organizarse, porque fíjate vos que en algunas bodegas no permiten la elección de delegado, en algunas fincas peor, la situación por ahí es peor en la finca. Todo eso avalado sí. por el mismo sindicato, ¿no? Exactamente. Y bueno, mirá, yo creo que para que una relación entre sindicato y sus delegados funcione bien, ellos mismos con el tema de paritarias, cada vez que hay una propuesta tendrían que discutirla con las bases y claro. No la discuten con las bases. La discuten entre ellos en mesas chicas. Y bueno, todo termina como siempre, ¿viste? Hablando del tema de sueldo nada más, sin poner las otras cosas cuando se tratan estos temas delicados de maltrato y de derechos, ¿no? Claro. El tema de los sueldos nada más, que tendrían que ser como muchos otros sindicatos que bajan las propuestas a las bases y las bases deciden o no, ¿viste? Y ellos no directamente toman las decisiones sobre el salario de la gente y bueno. Así es con todo. Y sí, como ellos viven, tienen un buen pasar, tienen sus buenos ingresos, eso se demuestra en los lugares donde viven, en los coches con que se desplazan, Creo que ellos por ahí han perdido esa noción de lo que es vivir con un sueldo atrasado, como vos lo planteás, ¿no? Siempre de atrás, siempre atrás, corriendo la coneja, porque ese sería el, ¿cómo se llama? La imagen, ¿no? Así es. Otro tema que también se nos ha comentado en estas charlas que hemos tenido con los compañeros vitivinícolas es que por ahí proliferan por demás el tema del trabajador contratado, terciarizado, ya sea por cooperativa, agencia, como le llamen, y que eso también termina siendo, digamos, un problema para la organización de los trabajadores. ¿Puede ser así o no? Y el trabajador temporario de agencia es una constante, lo ves en todas las bodegas medianas a grandes. Por lo general son gente muy joven y gente esperanzada que le pone ficha y le pone laburo para tratar de alcanzar el objetivo de quedar efectivo en una empresa, ¿me entendés? Claro. Y se encuentran que ese objetivo es como que te ponen la zanahoria por delante y no la podés alcanzar Claro, nunca. no llega nunca. No, hay gente que no le dan nunca la efectividad. Acá, por lo menos en la empresa donde yo trabajo, pasan trabajadores temporarios que hacen buenas labores, aprenden bien el oficio, se perfeccionan y bueno, de un día para el otro, oye, ellos mismos se cansan porque por ahí no tienen las mismas condiciones en la agencia que lo contrata que la empresa para la que están trabajando los trabajadores Claro. y se terminan cansando o terminan por ahí te liquidan mal los sueldos y vos haces algún reclamo y bueno, y los dan de baja, los cesantean a los trabajadores. Claro. Así que eso es una constante, un Exacto. flagelo las agencias temporarias estas. Y sí. Lamentablemente es legal y qué sé yo, aparentemente tienen una ley que los ampara. Y sí, esto vino con la ley de flexibilización laboral en la época del gobierno de Menem, con los contratos basura y justamente la autorización a Pero sí, esta. es lamentable ver muchos chicos que, sobre todo muchos jóvenes, porque en las agencias temporarias van muchos jóvenes y le ponen empeño en tratar de Claro. aprender y bueno, y se encuentran con una efectividad que nunca van a tener y que siempre tienen su trabajo colgando de un hilo, ¿no? Y sí, y No, no sí. saben el día de mañana si los van a llamar o no, ¿entendés? Claro, sí, justamente, tampoco eso le da, o sea, esa situación de inestabilidad también los margina de la organización, si se quiere, o del reclamo. Lo que yo no entiendo es por qué a las empresas, siendo que les sale más caro un trabajador así, lo prefieren. La verdad que es algo que nunca me cerró, digamos, porque la agencia le cobra a la empresa, a la bodega, digamos, le cobra una factura que es Sí, mucho más caro que si tuviera un trabajador claro. efectivo. Pero bueno, no sé, la verdad que por ahí para cubrirse, pero no entiendo. Y sí, ¿en qué sentido se cubre? Mira, yo te digo lo que yo veo, ¿no? O sea, primero, la prestadora te hace una factura y como estás facturando a una empresa inscripta en el IVA, los honorarios se los factura con IVA. El IVA es un crédito fiscal para la bodega, o sea que eso es un beneficio para la empresa. Claro, le sirve para descargar impuestos de otro lado. Exacto. Eso por un lado. Lo otro, el trabajador no va acumulando antigüedad. Exacto. Yo tengo entendido que el convenio colectivo de vitivinícola paga el 1% a partir de del año, a partir de los Sí, 3 años, creo. te paga el 1% de 1 a 25 años y Ah, después te claro. paga 0,5. Después de la chica, bueno, está bien. Entonces vos año a año va aumentando un 1% tu salario. Si tenés 10 años, tenés un Exactamente. 10% más del inicial. Bueno, el trabajador temporal no acumula esa antigüedad. No, no, no, no. Y bueno, y la otra, no me gustó, se me retobó, me contestó mal, no hizo mal bien o no hizo bien el trabajo, no quiso aprender, lo pido que lo cambien. Exactamente. Entonces se ahorra una indemnización, se ahorra un juicio laboral o lo que quieras, y bueno, ya es un problema de la agencia que lo contrató. Sí, aparte Entonces, que esas agencias son como un fantasma, no sé si me entendés. sí. Por ahí te hacen una temporada, te meten un montón de gente en tres, en cuatro empresas, ponele, te liquidan mal los sueldos un par de meses y después desaparecen, hermano, aparecen con otro nombre, claro, distinto, en otra oficina, con otra razón social. Son así, ¿me entendés? Van, sí, van mutando, van cambiando de nombre. Y sí. Medio desastroso, medio desprolijo. No, bueno, pero existe. Claro. Es la posibilidad que le ha dado estas leyes que se han hecho en su momento, ¿no? Y que nadie hasta acá ha cambiado, ¿no? Ojo. No. Todo el mundo... Bueno, ahí decís vos la pérdida de derechos. Claro. Por ahí pierden vacaciones, pierden su antigüedad, ¿entendés? Muchas cosas que pierde el trabajador temporario. Exacto. Está en una situación mucho más desastrosa que un trabajador que está efectivo, ¿no? En una empresa. Claro, y eso después lo trasladan al trabajador efectivo, porque le dicen, che, bueno, hace esto como yo digo, porque atrás tuyo hay 100 tipos esperando entrar. Sí. Así se dio esta situación también de acoso que denunciaban los compañeros de la bodega Norton, ¿no? Claro, porque sí, era un constante acoso a que hubiera más rendimiento, a que porque si no te cambiaban y bueno. Claro. Es lamentable, la verdad. Bueno, pero lo importante, lo que dijiste hace un rato, a mí me encanta, ¿no? De que sí, los obreros vitivinícolas hoy están de pie, están, sí, reconociendo... Sí, eso te digo, este año Emilio ha sido durísimo, pero bueno, acá estamos de pie y qué sé yo. Como siempre me dice mi compañero ahí, no nos callamos más y bueno, le gusta a quien le guste. Necesitamos un salario digno, de una vez por todas, cambiar esta situación y que las tornas se vuelvan a favor un poco nuestro. Claro. Así que bueno, y me sí, da sí, mucho gusto que estamos perdiendo por ahí un poco el miedo, el temor y hagamos esas cosas. Pero muy bien. Yo sé que van a venir más cosas todavía. Y sí, porque estamos volviendo a una normalidad, o sea, en alguna época fue normal que primero tuviéramos, sí, la posibilidad de hacer reclamo sin, sí, miedo. Organizarnos, por ejemplo, hacer una asamblea en sector y charlar y resolver algún problema y o sacar una opinión en común entre todos para hacer un planteo ya sea a la empresa o a quien corresponda. Qué sé yo, ese tipo de cosas que les digo, yo soy un veterano viejo, alguna vez la viví siendo joven, se podía hablar, se podía parar 10 minutos y charlar sin joder, bueno, por supuesto tomando los recaudos y tomar decisiones, ¿no? Sí. Que esos son los derechos sociales y también le agrego políticos, ¿no? Mira, fíjate hoy una cosa, hablando de derechos políticos, que es un poco un tema que queremos abordar, ya vamos a ver si el próximo programa lo hacemos más hondamente. En la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis de nuestra Constitución, se consagran los derechos de los trabajadores. De los trabajadores, sí. Uno de los derechos es tener un sueldo digno, sí, acorde a, digamos, a las necesidades de básicas de cualquier persona. Y sí, se habla del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Sí. Entonces, el salario mínimo vital y móvil debe cubrir todas las necesidades básicas de una familia tipo, ponele, ¿no? Claro. Alimento, vivienda, distracción, escolaridad, ¿no? Con el tiempo ese concepto se ha ido diluyendo y la canasta familiar básica hoy no contempla, sí, todo eso. Yo estaba compartiendo, pensando, sí, en un pensamiento ahí de un compañero hoy de Ricardo que nos decía que quedamos trabajando, el trabajador vitivinícola y de viña, estamos trabajando prácticamente por un kilo de carne al día. Mira vos, sí, tiene razón, ¿me entendés? Estamos trabajando por prácticamente la comida y escasamente. Claro. El que por ahí tiene la suerte de tener alguna otra actividad, aparte que la puede hacer, la puede contar, o que trabajen dos o tres, pero por ahí el que es el sostén único de familia, se lo pone muy complicado. Muy sí, complicado, Emilio. Y sí, porque no da, y como vos decís, una o dos, o tenés otro rebusque. Ahora, si te ponen un turno de 12 horas, está en el horno. No sé. Está en el horno totalmente. Claro. Te ponen un horario central, medio paro y no podés hacerlo. Exacto. Pero bueno, más allá de eso, me pegó muy fuerte esa frase, que estamos trabajando por un kilo de carne por día. Por un kilo de carne. Y eso, mirá, podemos decir, la carne está cara, pero que uno gane en un día lo que sale un kilo de carne es una barbaridad. Claro, no por el precio de la carne. Yo de por sí no como carne todos los días, pero bueno, es como una metáfora, pero sí. Es como una radiografía de lo que nos pasa. Claro, ¿no? Sí, por eso te estamos digo. Estamos laburando por un kilo de carne por día. Sí, indudablemente. Ni te enfermes y pueda ser que tengas la suerte de que no tengas un problema de salud en la familia. Yo te digo, si hoy un remedio común, cualquier remedio, que un antibiótico común, está arriba de los 500, 800 pesos. Entonces volvemos a lo mismo, estamos trabajando para comprarnos una caja de 12 grajeas de antibióticos, ¿viste? Entonces es una barbaridad. Y como ustedes mismos dicen, ¿no? Desde adentro se ve que la cosa va, porque las ventas son... los que trabajan en expedición no pueden decir, acá salen camiones todos los días, llenos. Entran. Entran insumos y los insumos se usan. Bueno, o sea que la industria lo da. No, por supuesto. Yo creo que la industria da para, qué sé yo, para tener un... No me gusta por ahí comparar sueldos, pero qué sé yo. Tener un sueldo como el de la alimentación... por ahí como para empezar, yo no sé por qué podemos estar tan alejados de ese rubro si lo que nosotros laburamos es un producto que tiene su valor agregado y tiene aportación, y la verdad que hoy por hoy estamos cobrando mucho menos que un trabajador de la alimentación. Claro, y sí, con las mismas condiciones de producción, fíjate vos, por ejemplo. Puede ser que digan, bueno, pero acá tenemos, si tenemos temporal, tenemos piedra, se nos acabó la cosecha, pero igual, fíjate vos, este año se hablaba de que se había habido menos producción, menos cantidad había habido este año de uva, pero contrariamente a eso, esa menos cantidad, decían que había aumentado la calidad de la entonces lo que perdés por un lado lo ganás por el otro, y eso también ayudó a generar mejores vinos, y eso también ayudó a mejorar la venta de ellos también. Entonces las bodegas, la mayoría de las bodegas se han volcado a ir mejorando el producto, y ya tienen un producto, la mayoría de las empresas, un producto que pueden exportar. Claro. Exportan, de hecho, y bueno, competitivo es otro dinero, es otra cosa. Exacto. No están ganando mal, Emilio, no están ganando mal, están trabajando bien, están trabajando bien. Bueno, Diego, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Bueno, me gustó, Emilio, mucho esto de esta frase entre medio de la charla, los obreros estamos de pie, y espero estamos que sigamos. Estamos de pie, y bueno, yo aprovecho la ocasión para saludar en estas fiestas a todos los obreros de Viña y Bodega, saludarte a vos, Emilio, a toda tu gente ahí en la radio, y bueno, y pedirle que sigamos de pie, que vamos a alcanzar los objetivos y nos merecemos lo mejor. Pero muy bien, Diego. Bueno, muchas gracias, Diego, y muchas gracias por habernos atendido. Y bueno, gracias a vos, feliz Navidad, feliz año, Emilio. Igualmente, muchas felicidades. Gracias. Chau. Gracias a vos, hasta luego. Chau. Bueno, estábamos hablando con Diego, obrero vitivinícola, que bueno, que nos deja una frase optimista y que a mí me encanta: los obreros estamos de pie. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no están dispuestos a seguir bajando la cabeza y escuchando los retos, sino que están dispuestos a seguir reclamando por lo que le corresponde, por lo que merecen. Y más en este año que ha sido tan terrible, ¿no? Tan terrible con el tema de los contagios de COVID, y bueno, los turnos día por medio, y que la producción había que mantenerla y sacarla. Entonces, es algo muy positivo y muy alentador para lo que se viene para el 2021 en el rubro vitivinícola. Bueno, con esto cerramos el bloquecito, vamos a una A un cortecito, escuchar una música de la buena selección que hace el operador máster de acá de la Cuyuna en la tarde, y seguimos con más de La Chepa. Chau.